Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Buenos días, familia. Un nuevo programa de La Mega Puentes al aire. Si no me equivoco, programa número 18, 17. Por ahí estamos ahí, dando vueltas. Hoy tenemos un estudio colmado de energía. Energía positiva, como siempre digo, ¿no? Energía que vibra en lo más alto de las redes sociales y de las radios y estéreos de auto. Ah, estéreos de auto, dije. Es bueno. Pero bueno, tenemos un programa que cualquiera que está escuchando va a decir: ¡wow! ¡Qué programón, loco! Me quedo a escuchar a estos pibes que son una masa. Porque realmente La Mega Puentes es eso, es el mejor programa de todos. Y lo digo yo como conductor, y lo digo yo en voz de mis compañeros que están acá en el estudio, que son Ulises, Roby, Walter, Estela, Micaela, Dalila, y en control y comandos, Damián Espadea. Todo bonito, grande. Gracias, gracias. Así que, bueno, lo digo yo en voz de todos. Arrancamos con el programa, como siempre, porque quiero arrancar rápido, porque tenemos mucho para hacer hoy. Con Walter, que está en la sección, ahí tenemos, ahí escuchamos un poco de ruido, pero vemos a Walter metido con el clima meteorológico. ¿Cómo está, Walter? Hoy es lunes 13. Máxima 13. Mínima 7. Martes. Ah, no, soleado. ¿Y está soleado? Sí. Está soleado, 13, de máxima... Mínima 7. Martes. Martes, no, soleado. Máxima. 17. Mínima. 8 grados. Muy bien. Miércoles, ¿cómo va a estar? Miércoles va a estar soleado, 17, y 9 la mínima. Jueves, ¿cómo va a estar? Jueves va a estar soleado, 17, y la mínima, 9. Viernes va a estar lloviendo. Uy, hoy? 12 grados, la mínima 11. Sábado, va a estar lloviendo. 14, máxima, la mínima. Y la mínima 9. No. Sí, 8. Perdón que me he equivocado. El viernes Santa Rosa. Perdón. Sí. 8, sí, 8, 8, 8. El domingo. Domingo va a estar todo el día lluvia. Máxima. 17. Mínima. 11 grados. Muy bien, Nachito. Hay que traer piloto. Sí, a Santa Rosa, chicos. Sí, hay que traer piloto y fíjate porque por ahí se puede haber una inundación por ahí. Voy a ir a los bomberos, te llevan. Gracias, chicos, llega Santa Rosa. Sí, el día. ¿Cuándo llega Santa Rosa? ¿Cuándo llega la tormenta de Santa Rosa? Este 2024. ¿Y por qué se llama así? Este fenómeno climático que suele ocurrir en la Argentina a fines de agosto está fuertemente relacionado con una fiesta religiosa. ¿Cuándo será este año? Ya en la última semana de agosto se espera la llegada de la famosa tormenta de Santa Rosa. Última semana es esta, justamente el viernes es la tormenta de Santa Rosa. ¡Apa! Acabo de aclarar. Se trata de un fenómeno que, de acuerdo a la tradición, suele ocurrir en esta época del año en Argentina. En ese sentido, muchos se preguntan de qué trata este famoso evento climático y por qué lleva ese nombre. ¿Qué es la tormenta de Santa Rosa? ¿Y por qué se llama así? Históricamente, a partir de distintos mitos y leyendas en el país, la tormenta de Santa Rosa está caracterizada por lluvias intensas. Sin embargo, la fecha de la tormenta puede variar. La creencia es que suele suceder a fines de agosto, pero se puede adelantar o mismo atrasar unos 15 días. La tormenta de Santa Rosa adquirió su nombre particular en honor de Santa Rosa de Lima, la patrona del Perú y América. Su relación tiene que ver con que suele caer cerca de la fecha en que se celebra el día de esta santa y tiene una cercana correlación con el milagro que se le atribuye a la patrona de América. Según la creencia, esta mujer protegió a la capital peruana de un ataque naval de piratas holandeses tras rezar en la iglesia Nuestra Señora del Rosario de Lima. Se saturó una tormenta que impidió el desembarco. Bueno, un poquito de eso, contando un poco, ¿no?, sobre la tormenta de Santa Rosa y sus orígenes y su tradición y por qué se llama así. Así que estar preparados porque el viernes viene la tormenta de Santa Rosa y viene con mucha agua y viene con mucho viento, seguramente, y granizo. Hay que cuidarse, sacar las cosas que se puedan caer en los balcones, guardar las cosas que se puedan romper en el jardín. Y las mascotas, por favor, tenerlas dentro de la casa porque se lastiman, ¿viste? Y sufren mucho. Continuamos con el programa, chicos. Yo siempre digo, estoy bien arriba, estoy bien power, vamos con todo, vamos. Estamos con el programa ATR con todo, power, a full. Y venimos con nuestro querido Robbie Bomberman a la carga del tanque de guerra número 1. En posición, disparando para la red de voz. Gracias, Nacho. Bueno, tengo la escapada de Maju Lozano a la Ribera Maya con su pareja, descanso, sorpresas y la noticia más esperada. A poco de empezar la nueva temporada de Cocineros Argentinos, la conductora se tomó un descanso con su novio para recargar energía bajo el cálido sol de la Ribera Maya. Maju Lozano decidió desconectarse del vertiginoso mundo televisivo y se tomó un merecido descanso tras su debut como conductora de Cocineros Argentinos por la pantalla de América TV, después de liderar con energía el regreso del programa que dejó atrás etapa de 16 años en la TV pública. La Nación en Paraná eligió las paradisíacas playas mexicanas para relajarse junto a su pareja Juan Barabobilia y compartió momentos íntimos en sus redes sociales. Junto a su novio, Maju se embarcó en una escapada romántica que rápidamente compartió con sus más de 800.000 seguidores a través de su cuenta de Instagram. Enamorados en el 2018, la periodista y el empresario consolidaron una familia ensamblada que refleja la unión y la capacidad que los caracteriza. Estos días en el paraíso caribeño se presentaron como la oportunidad perfecta para renovar energías, y las imágenes que Maju compartió con los usuarios así lo demostraron. Aprovechando el clima del verano mexicano, todas las tardes desconectó de la rutina por completo. Las fotos que publicó mostraron escenas de pura serenidad, el resplandor del mar azul, la arena blanca bajo sus pies y una gastronomía que, según contó, la dejaron sin palabras. Además, en una de las fotos que compartió, se animó a practicar topless, desatando furor por los comentarios entre sus seguidores, quienes eligieron su autenticidad y confianza. Bueno, quédense los oyentes que hay más info. Gracias, Roby, gracias. Gracias. Gracias. Y bueno, y continuamos, como siempre digo, bien power, bien power. Quiero comentar que un joven no podía respirar y un pixelo le salvó la vida. Esto ocurrió hoy en la localidad de Santa Rita, Villa Santa Rita. Increíble, ¿no? Increíble. Bueno, continuamos con el programa. Comentario de por medio. Con efemérides, chicos, de nuestra compañera y colega, Estela. Gracias, Nachi. Buen día, gente linda. Buen día a todos. Bueno, empezamos. Un día de solidaridad porque se celebra hoy. Esta fecha es en honor de la Madre Teresa de Calcuta, quien fue un ejemplo de empatía y bondad para todo el mundo. A continuación, frases célebres para conmemorar esta semana. El Día de la Solidaridad se celebra el 26 de agosto en la Argentina con el fin de honrar a la Madre Teresa de Calcuta y sus valores de empatía y bondad. Esta jornada promueve las acciones de ayuda y asistencia a quienes lo necesitan. Las causas justas y la cooperación social fue a través del decreto presidencial número 982 que se sancionó en el año 1998. La fecha rinde tributo al nacimiento de una mujer más importante de la historia, cuyos actos y reflexiones inspiraron a miles de personas en todo el mundo a acercarse a las asistencias al prójimo. María Teresa de Calcuta nació el 26 de agosto de 1910 en Macedonia del Norte. Cuando cumplió su mayoría de edad, se unió a la congregación de Nuestra Señora de Loreto en Irlanda, donde se convirtió en monja y cambiar su nombre, con el cual es conocida hoy en día. Esta elección fue en honor de la Santa Teresa de Lisieux, patrona de los misioneros. A poco tiempo se mudó a Calcuta, India, lugar que sería testigo de sus más importantes obras. Se sintió conmovida al ver la realidad de quienes vivían en esta ciudad, las personas que pasaban hambruna, las personas que pasaban por hambruna enfrentaban enfermedades y situaciones de miseria. De esta manera, en 1948, solicitó al Papa Pío XII ser nombrada monja independiente para continuar con su labor solidaria de manera autónoma. 2 años más tarde fundó Misioneras de Caridad, una congregación que se encargaba de asistir a los más vulnerables. Asimismo, fundó el Hogar de Moribundos Caligat, institución por la cual fue distinguida por el gobierno de las Indias con el premio Padma Shri por sus esfuerzos de ayudar a quienes padecían de lepra. Gracias a esa extensa carrera fue galardonada con el premio Nobel de la Paz en 1979. La madre Teresa Calcuta falleció el 5 de septiembre de 1997 a los 87 años de edad. En el 2003 fue beatificada por la Iglesia Católica y 13 años más tarde fue canonizada por la orden del Papa Francisco. Es todo, Nachi. Gracias, Estela, gracias. Y aparte lo importante de estar en solidaridad, ¿no? También, ¿no? Sí, la verdad. Esto que del sí. Día de solidaridad. ¿Pasamos el número de teléfono, Estela? Sí, pasamos el número. Al WhatsApp, al 1164-007-047. Esta es tu Onda Box 102.9. Gracias, Nachi. Gracias, Estela. Bueno, le preguntamos a los oyentes si saben alguna de las frases célebres que ha dicho nuestra querida madre Teresa de Calcuta en alguna oportunidad. ¿Alguno sabe alguna acá? ¿Eh? ¿Una de las frases célebres de la madre Teresa de Calcuta? No, no, la verdad que no. ¿Ninguno sabe? No, no. Qué mal. Bueno, preguntamos a los oyentes por si quieren saber o si quieren compartir con nosotros frases de la madre Teresa de Calcuta célebres sobre el Día Mundial de la Solidaridad que nos compete el día de hoy. Así vamos a decir una nosotros, así compartimos y arrancamos en con el legado de frases. En el Día de la Solidaridad de la Argentina, en la Argentina, el amor no puede permanecer en sí mismo, no tiene sentido. El amor tiene que ponerse en acción. Esa actividad nos llevará al servicio Teresa de Calcuta. Gracias, Estela, gracias. Bueno, vamos a una pausa musical y bueno, volvemos con esto que es La Mega Puentes. Aires, lluvia en Buenos Aires. Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Queridos oyentes que están ahí, Uli, ¿cómo pasaste el fin de semana? Bien, Roby, muchas gracias y a todo para todos los oyentes. ¿Qué hiciste? Nada, un fin de tranqui. Estoy durmiendo. Estoy durmiendo. Sí, yo los partidos de que pasaron Los partidos que hubo el fin de semana, Lanús versus Godoy Cruz, el 1-1, y hubo un empate, San Lorenzo versus Talleres, 2-0, ganó San Lorenzo 2-0, Racing versus Independiente, 0-0, pasó 0-0, empataron. River versus la Newell's, 0-0. Y hoy juega Boca versus Estudiantes de La Plata. Eso es todo, Roby. Muchas gracias. Y para todos los oyentes que nos escuchan. Gracias. Bueno, ahora lo presento a Walter. ¿Cómo anda? Bien, todo bien. Contá, Walter, ¿a qué hora es el partido? A las 7 de la tarde juega Boca. Bien. ¿Y otro partido? Con el Estudiante. No sé quién más, otro partido. El único que está el de Boca, nada más. ¿Por qué de Boca? Ah, no, sí. Amigo. Varios somos de Boca. Vaya la vez. Igual fueran estos partidos que conté, jugó el fin de semana. Claro, ahora Juan, hoy cierra la fecha. Va a empezar la otra semana que viene, la otra fecha. Porque ahí juega la selección, después se para. Sí. Hace una cosa, el jugador de arriba que trajeron ahora, ¿cómo se llama ese? Que trajeron nuevo, que era de Racing. ¿Eh? Acuña. La rompita chiquitito le acaban a patada, me da lástima. Pero... ¿Por qué le pegaban los pibitos? ¿Por qué le pegaban los pibitos? Pero no saben jugar. Son todos caballitos los de arriba. Ay, este Walter. Tremendo. Y Racing no pudo ganar con Independiente. Con 9 de jugó Independiente y no pudo ganar Racing. Chicos, ¿vieron quiénes juegan hoy también? A las 4 juega Barracas versus Vélez, sí. A las 4, Central Córdoba versus Banfield, 6:30, Belgrano versus Gimnasia, 6:30, Rosario Central versus Atlético Tucumán, y a las 21, versus Estudiante, como dijo Uli. Sí. Y todo se va a ver en Tele Sport, conócenlo. Tele Sport. Sí. Sport. Sí. Donde dan todos los partidos. ¿A qué hora juega Boca? A las 21 juega. A las 7 me va a quedar. A las 9. Digo a las 7 y era a las 9. Sí. Se equivocó de número. Y vamos a prender la tele y vamos a poner. Juega a las 7, Boca. A las 8, ¿tú? Chivo, así porque pierde Boca, Chepe. ¿Qué va a perder? Va a ganar, vos. Yo soy de Boca, pero no tengo mucha confianza. Pará. Yo soy re fanática de San Lorenzo. Le tenés que tener confianza, Walter. A Boquita. Si el técnico no sabe ni sabe ni combate, nada más. Pero pará. Si vos le tenés que tener confianza al equipo. El 2 juega de 9, el 10 juega de 2 y el 7 y el 1 juega arriba. Chicos, ¿qué votaste el equipo así? Ah, no, amigo, te gasto a ti. Quiero meter un comentario de última información, placa roja. Me llegó por los medios, por las redes, y tenemos placa roja, que Diego Martínez puso a disposición su renuncia como DT de Boca para los últimos minutos y últimas semanas. Diego Martínez, el técnico de Boca, puso a disposición su renuncia. Mirá. Por si Riquelme considera que no está apto para dirigir a Boca. Así que quiero comentar, salió a la casa Defensa y Justicia de técnico, tanto como Independiente de Mendoza, y Boca salió a la casa de nuevo técnico también, porque Diego Martínez acaba de poner a disposición su renuncia del Club Atlético Boca Juniors. ¿Sabes quién viene? Nacho, ¿sabes quién viene? El Apache. No. Sí, Boca le queda el Apache. O tiene a Palermo. Uno lo van a venir. El Apache viene la. Es verídico, ¿no? A Palermo. La Tortuga, el Apache. El Apache le mandó Walter, ¿Sale ustedes? No creo, va a venir Palermo para mí. Hoy viene Palermo. Hoy viene Palermo. ¿No? Estaría bueno Palermo. O tiene los Guille. Pero los Guille están lejos. Yo creo que tiene que volver. Están peleados. Sí. Yo creo que el que más chance para volver tiene es Alfaro. No, este no lo queremos ni bien pedo. Acordate que viene Alfaro. Acordate que viene Alfaro. Yo doy data, viste, pero bueno. Aquí no, Gareca. Me han comentado. Y también está salir a la casa Boca un jugador nuevo, que es Palacios, Rodrigo Palacios. A la casa de Palacios nuevamente. Como siempre, está en la casa de jugadores de Boca, pero naturalmente hace las transacciones a último momento. Así que, bueno. Es mi comentario deportivo, nada más para aportar. ¿Algo más, Ulises? No, nada más, Nacho. Muchas gracias. Bueno. ¿Viste que la seguimos? ¿Cuánto arriba jugar la selección? Perfecto. ¿Cuándo juega la selección? El mes que viene, entre 15 días juega. Ah, en 5 días. ¿El 5 de septiembre? 5 de septiembre, mira vos. Con Chile, ¿no? Con Chile juega, sí. Bueno, continuamos con el programa con nuestro querido Roy Bomberman. Muchas gracias, Nacho. Bueno, Beto Casella descansará de Bendita y proyecta un regreso. Como anticipó Marcela Tauro e intrusos, Beto Casella, que agotó después de todos los días y vueltas con el conflicto de Tamara Pettinato, no le gusta tener móviles esperando en la puerta del canal. De la radio todos los días y eligió tomarse unos días de descanso para volver renovado. Ya se sabe que al frente del programa de Canal 9 queda Hermidas, como siempre. Cuando Beto no está, y lo quedaría confirmado, que Tamara Pettinato ya no volverá a participar como panelista en el ciclo. La relación entre Casella y Pettinato quedó quebrada tras lo sucedido, sobre todo lo hecho primero que Tamara se haya escondido en el camarín el día en el que se conoció el primer tramo de su video con el expresidente Alberto Fernández, y haya sucedido volver por último lugar a Bendita, donde además dijo que se había sentido maltratada. Después llegaron declaraciones de muchos periodistas, entre ellos Elizabeth Bernassi y Nancy Pasos, contra Casella, situaciones que lo llevan a contestar, y él prefiere no avanzar en ese sentido, porque es real que así es imposible ponerle un punto final al conflicto como él quiere hacerlo. Bueno, quédense los oyentes, hay más info. Gracias, Roby, gracias. Vamos ahora, no sé si tenemos audio, ¿tenemos? ¿No? ¿Compartimos el teléfono de vuelta, Estela? Sí, al 116-400-7047. Esta es tu onda, Box 102.9. Gracias, Nachi. Gracias, compartimos el teléfono y continuamos con Estela, que nos va a compartir algo. ¿Ustedes saben quién era Martín Fierro? Yo sé. ¿Quién era? Era un gaucho. Muy bien, un gaucho. Pero... yo pensé que era el de Coso, el de los premios. No, la historia del gauchito este de Martín Fierro. Resulta que escribió unos versos en 1872. La historia sigue a un gaucho llamado Martín Fierro, quien es forzado a servir al ejército. Lucha contra los indígenas, abandonó su familia y después de sufrir penurias y abuso, decidió escapar y desertar. Al volver, encuentra que su familia se ha separado y se convierte en gaucho matrero, frecuentando pulperías y se convierte en un gaucho matrero. Bueno, esa ya es. Finalmente se enfrentó con la policía y se une al grupo de las indígenas para vivir en un desierto. Tengo las partes de los versos, pero eso lo voy a seguir la otra semana que viene. Dale, porque perfecto. Porque es muy largo. Perfecto, dale, gracias, Estela. De nada, Nachito. Más vale pájaro que mi hermano que caminar. No, más vale pájaro, mi hermano, que caminar. ¿Qué es eso? La plata. Hola, ¿es la plata o no es la plata? Ah, no, es la plata. Bueno, bueno. No. Sí, hasta muy alto. Escucha, soldado Cuchillo, sirve para otra guerra. Es así. ¿Pero la otra? Ah, pero la ley es medio. ¿Está mal? Pésima. Bueno, continuamos con el programa, chicos. No nos olvidemos. Pará, dale, no siempre. Nos olvidemos diciendo cosas que no van. Sí, que no van. Por favor. Sigo. Sigo leyendo más. Ah, bueno, listo. Te espero. Continuamos con el programa y vamos a la parte de salud, creo, ¿no? Algo de salud y ciencia. Salud y ciencia. Y a su vez, hablando de que ayer fue el Día Mundial del Cuidado de la Piel. No sé si sabían que fue el Día Mundial del Cuidado de la Piel ayer. 25 de agosto se conmemora el Día Mundial del Cuidado de la Piel. ¿Cómo usar el aceite de oliva para quitar las manchas de la cara? No, entre las cosas para el cuidado de la piel, ¿no? Entre las teorías. Un remedio natural que gracias a sus propiedades ofrece rápidos resultados. Cada 25 de agosto se celebra el Día Mundial del Cuidado de la Piel y en esta fecha se refleja de qué manera la aparición de manchas en la cara es una de las principales afecciones en mujeres. Hay diversos métodos naturales que ayudan a eliminarlas y el aceite de oliva es una de los favoritos. Deben ser usados con constancia para lucir una piel unificada y bonita. Para eliminar las manchas oscuras en la cara con aceite de oliva, los dos componentes tienen propiedades aclaradoras, exfoliantes e hidratantes. El limón tiene propiedades blanqueadoras, pues tiene ácido cítrico, vitamina C y ayuda a exfoliar y eliminar células muertas de la piel. Es conveniente hacerlo en la noche. El aceite de oliva te ayuda a mantener la piel hidratada y reducir manchas. Tiene propiedades antioxidantes naturales que colaboran en la regeneración de las células de la piel. Es un gran hidratante natural que nutre la piel combatiendo la sequedad. Probá y después, si querés, contanos. A los oyentes, ¿te animás? Le pregunto. A usar el método de miel, el método de oliva y limón. Pequeño detalle, y paso una receta, porque esto tiene receta en el medio. para usar el método este natural de oliva y limón. Poner en una compotera o un cuenco 2 cucharadas de limón o un limón exprimido en el caso, y sería 50 centímetros cúbicos de aceite. Eso se moja con un algodón y se pasa por las manchas de la cara. Así que alguna vez te voy a preguntar, probá y después, si querés, contanos. ¿Te animás? Bueno, continuamos con el programa con nuestra compañera Micaela. Micaela, ¿qué tenés para traer? ¿Qué nos trajiste hoy? Dale. Te voy a decir el boom. El boom. El boom, digo. El boom, boom, boom. Bonchi, bonchi, boom, boom, boom. El boom de Chris. Del skincare. Mirarse uno mismo, la razón detrás de este fenómeno. Millennial. Dice: en los últimos años, el interés por él. El skincare creció exponencialmente. Diferentes estudios dan cuenta de este fenómeno que se da de la mano de los millennials. En esta nota de te contamos de este la importancia de todo esto. Algunos estudios de tendencia de belleza se imponen que hay maquillaje en cuanto a la compra de cosméticos. Hay muchos tutoriales por redes sociales que se fueron dando en pandemia. Y también hay mucha toma de conciencia de los jóvenes sobre la importancia del autocuidado y de sentirse bien. Eso es todo. Gracias, Mica, gracias. Importante, ¿no? El cuidado de la piel, ¿no? Importante el cuidado de la piel. Es importante, para tenerlo en cuenta. Sí. Pregunta para sus oyentes, ¿hacen skincare? ¿Alguno utiliza cremas? ¿Se animan a estas mascarillas? Realmente el de oliva y limón. Están los que están con la movida del pepino. ¿O compran marcas ustedes? Porque viste la movida del pepino, viste el pepino en los ojos para hidratar la parte ocular, para el descanso visual. No, el descanso de la vista, el pepino en los ojos, la zanahoria en los cachetes. Son técnicas, ¿no? Hay gente que usa inclusive palta hecha como pisada con limón y se la pasa y se seca y después se saca una mascarilla, vendrá a ser. Por supuesto, la palta se pone por toda la cara, sí. y se deja tomar sol con la palta. Y después te sacas con un baño de jabón exfoliante. Sí, es verdad. Un baño de jabón exfoliante en la cara y te quitas toda la palta y te queda la piel súper seca. Sí, es verdad. Para la época de invierno y frío, la recomiendo. Igual no sé si viste, Nacho, también que usan la banana para la cara, ¿viste? Se ponen también banana. El tomate también. Y yo también, ¿sabes que uso? La caja de banana. Sí. Vos sabés, Tela, que mi abuela usa la caja de banana y se pone en la cara, ¿viste? De hecho paso un remedio casero para el dolor de rodillas. Me han compartido una persona conocida mía. Para el dolor de rodillas, 2 hojas de repollo. Te las pones sobre las rodillas y te las dejas ahí un par de minutos. unos 15 minutos, 10 minutos y te va el dolor de rodilla. Nachi, viste que también hay otra receta que dicen que te ayuda para las piernas también, el jengibre. Ah, sí, sí. Que vos usás con eso, pones vinagre, no sé qué más lleva. Sí. Pero vos lo dejás a la noche y al otro día queda como una crema. Y eso te lo pones todo en la pierna. Bueno, y la técnica del jengibre, limón y miel y a la mañana en ayunas. Ojo. Dicen que la zanahoria también hace bien a la vista. A la vista, sí. Es verdad. Sí, la zanahoria rallada. Yo piel. Como muchas zanahorias. Y a la piel. Una pizza también. Sí. ¿Dónde para el cerebro? ¿Hay audios, chicos? ¿Hay audios? ¿Hay audio? ¿Escuchamos el audio? Hola, chicos, soy Wada y estoy acá con Brenda. Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, nosotras queríamos comentar que sí, nos preocupamos por la piel y tenemos como una rutina de skincare. Algunas marcas que usamos es Dermagloss, L'Oreal, Adermicina. No nos animamos a máscaras caseras porque tenemos miedo que nos dañen la piel. Así que todo lo que usamos es recomendado. Bueno, eso, hermosa la radio y los esperamos. Gracias. Gracias, Wadi. Gracias, Wadi. ¿Uno de más ahí? El doctor Tojoli. Hola, chicos, ¿cómo están? Soy Tami. Nada, me gusta bastante hacerme el skin, que limpiarme la cara. Ahora en invierno me cuesta un poco más, pero siempre lo hago. A la mañana me levanto y nada, me limpio la cara, me pongo las cremas que corresponden y a lo último el protector solar que siempre recomiendan usar antes de salir, y a la noche lo mismo. Casi todos los productos que tengo son de una marca que se llama Hydraed, que es argentina, y nada, la verdad que está muy buena, la súper recomiendo para la gente que se quiera cuidar. Así que nada, saludos. Gracias. ¿No más audios? Tenemos a Mika en la sección De horóscopo. Bueno, decimos chau Leo, hola Virgo. Chau Leo. Hola Virgo. Chau Leo. Chau Leo. Hola Virgo, ¿cómo estás? Dice. Choche de Leo. Hola, Virgo. ¿Puedo? Choche de Leo. ¿Vos a Virgo? Leo. Dice. Esta semana Leo, enfócate Leo, en mirar al futuro, en enforzar todo lo que has hecho bien hasta ahora y en cambiar aquello que sabes que necesitas mejorar. Sería Virgo. Me dice: día de la suerte, 27 de agosto. Día del amor, 1 de septiembre. Día en que el karma actuará, 30 de agosto. Signos importantes esta semana: Tauro y Capricornio. Un color rojo. Una canción de Beyoncé. Virgo Gross. Ahí está. Bueno, dice Virgo: esta es tu temporada y cuando el sol brilla es tu signo. Nada puede salir mal. Es verdad que hay pasados por una rachita complicada y a veces te has sentido abrumado por los problemas, pero por favor, sé realista y consciente de que hay que relativizar un poco más. Si los problemas tienen su importancia, pero a menudo no tanta como tú crees, aprende a pasar páginas. Bueno, y uno más. Si has nacido el 26 de agosto, eres la persona que una vez que perdiste la confianza en alguien, jamás vuelve a dar otra oportunidad. Puedes que por educación sigas respondiendo un saludo, incluso una conversación. Bueno, eso es todo. Bueno, gracias, Mica, gracias. ¿Alguien de Virgo acá o no? No. Pero se dice, se dice que las personas de Virgo son muy ordenadas, ¿no? No sé. Eso dicen. ¿Dicen eso? Sí. Sí, yo salí con muchas de Virgo y... Son un problema. No, son un problema en serio. Dejás un vaso. Encima fuera es como que no puedes confiar en la persona. Un vaso fuera de la bacha a la hora de comer y te venían a cuestionar que por qué el vaso estaba ahí. Che, Nachi. Pasó. Dejé un vaso afuera. Hoy tenemos el cumpleaños de una personita muy, muy importante. Muy importante. No sé si sabían. No, ¿de quién? Y hay que poner el cumpleaños, ponerme el cumpleaños al operador, pongo. Por favor, ponerme el cumpleaños, porque esto es para celebrar con antorchas y con fuegos artificiales. Voy a decir así: feliz cumpleaños y muy, muy, muy, pero muy feliz cumpleaños a nuestra recordada y bendecida Elizabeth Zarza. Que los cumplas feliz. ¿Y la terapista? ¿Qué? ¿Y la terapista? La que está con Mili. Ay, la que está con Mili, que feliz cumpleaños. La que está con Mili. ¿Vos estuviste vos? No, no la tuviste vos. Eli, ¿te acordás? Eli, que lo cumpla. Y ahora en septiembre, ¿quién cumple? En septiembre vamos a cumplir una de trapista, tal vez, creo. ¿Lo vi? Sí. Compañeros, tenemos algunos. Uno solo queda ahí. En septiembre tenemos el cumple de Luki, Calfa. Sí. El 5 de septiembre. Sí. Bueno, continuamos con el programa. Con nuestro compañero acá, que está tomando mate. Caído abajo. Gracias. Robert Overman, ¿cómo estás, Robby? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? La hija de mi mujer explicó cómo está de salud de tu papá en la actualidad. La joven dio detalles de cómo se encuentra el famoso actor de Hollywood, aunque ya hace tiempo que se retiró del cine debido a problemas de salud. Bruce Willis sigue muy presente en la memoria del público. El protagonista de tiempos violentos y de numerosos éxitos de taquilla reveló en febrero de 2023 que padecía demencia frontotemporal. Uy. Recalculando. Pensé que se cayó Robby. Roy, necesito rapidamente que te caíste. Una enfermedad neurodegenerativa que lo apartó del cine y lo llevó a ser cuidado por su esposa e hija. Recientemente su hija, Rumer, compartió un breve pero emotivo mensaje sobre el estado actual de su padre. A través de su cuenta de Instagram, Rumer activó una caja de preguntas para interactuar con los seguidores. Entre las numerosas consultas sobre su vida personal y su carrera, no faltaron las preguntas sobre la salud de Luz. Uno de los seguidores le preguntaron: ¿cómo está tu papá? Le mandó mi amor a todos, acompañando una foto en la que se la ve sosteniendo la mano de su padre. Rumer respondió: está perfecto, lo amo muchísimo. Gracias con este sencillo y cariñoso mensaje. La actriz se mostró positiva a pesar de la difícil situación que enfrenta su familia. Para los fans de Bruce, resulta conmovedor ver el apoyo y cuidado que le brindan sus seres queridos. Bueno, eso es todo. Gracias, Robby. Dale, gracias. Gracias. ¿Tenemos un audio? No, bueno, nos vamos despidiendo, creo, ¿no? ¿Vamos con Estela? Bueno, sigo leyendo algo más. Tengo que Mirta, la conductora de la noche de Mirta, no entiendo mi letra. Bueno, empiezo por otro. La conductora de la noche, Mirta Blanc, blanqueó su fastidio contra el presidente de APTRA en las previas de las entregas del premio Martín Fierro 2024. Sí. El periodista Javier Siriani contó la reacción de la familia de Cristian Pérez Latorre luego de haber sido detenido y acuerdo formalmente. Wanda Nara se refirió a la polémica entre Mauro Icardi y la madre de sus hijos. Es la madre de sus hijos, tiene razón, sí. Ángela Torres, la hija de José Luis El Puma Rodríguez, reveló detalles de su relación con su padre. El periodista Juan Echegoyen reveló detalles de la palabra entre Wanda y la pelea, entre Wanda y Mauro Icardi. La actriz conductora Andrea Frigerio habló sobre su experiencia de la menopausia. Dijo que Icardi lo dejó a ella. Sí. No, Ella a ella, sí. También tengo la cantante Tini Tuese, reveló los detalles de relación con el cantante Rodrigo De Paul. ¿Cantante o jugadores? Jugador. Ah, porque salió un cantante en mi teléfono. Es jugador de fútbol. Sí. Bueno, la peor infidelidad de Nico Grossman y Flor Rígido con Lucía de Gran Hermano. La loca propuesta de Ricardo Ford se hizo una promesa antes de morir a una famosa. Bueno, y esa famosa lo rechazó y bueno, quedó así. Dale. Porque ella murió. Sí, murió. Sí. Bueno, es todo, Nachito. Dale, gracias. ¿Tenemos un audio? ¿Escuchamos? Ay, muchas gracias, qué lindos. Ay, bueno. Me hicieron emocionar, muchas gracias, los extrañé un montón, ya voy a caer ahí a saludarlos y verlos y demás. Así que bueno, les mando un beso enorme, obviamente me voy a guardar este videito para después compartirlo en redes y seguir difundiendo el trabajo que están haciendo. Gracias chicos, gracias Nachito, gracias Dali. Gracias. Un beso enorme. Gracias Eli. Gracias Eli. Bueno, y compartimos un tema. Nos vamos cerrando el programa con un tema que le gusta a nuestra querida terapista Eli, Exclusive de Emilia. Cerramos con Exclusive de Emilia para Elizabeth Zarza, para despedirla y agasajarla en su día de cumpleaños. Que escuche este tema que le gusta mucho bailar. Y bueno, mientras que baile, disfrute y siga cumpliendo sueños. Abrazo grande de corazón, Elizabeth Zarza. Y te esperamos algún día por nuestro querido centro de vida, que fue tu casa alguna vez. Nos despedimos hasta el próximo miércoles, creo, si no tenemos problemas en el medio. Saludando cada uno, quien quiera. Estela, ¿quién quiere saludar? Yo quiero saludar a mi familia, a mi hermana, a mi cuñado, que estábamos un poco así peleados a veces, nos peleamos como toda familia, pero bueno, estamos todos unidos siempre. Y a mi hermana, a mi sobrina, a mis sobrinos, a mi otra sobrina que está allá en Barcelona. Le mando unos besitos a ellas también. Bueno, un besito para todos y para Puente, personalmente. Dale, vos, Walter, algún saludo. Saludo para mi comadre y mi hijada, para todos Puentes. Dale, vos, Robbie, un saludo. Bueno, para mí, para mi viejo, para mi tía, para mis sobrinos, para mis amigos, para mis conocidos y para todos Puentes. Vos dale un saludo. Para Lele, que la queremos mucho. Yo le doy. Iba a decir lo mismo, mira, iba a decir para Lele, que la queremos mucho. O sea que me robaste el saludo. Saludo para Lele, que la queremos mucho. La extrañamos. Y obviamente algún día estaría bueno que pase y nos mates, unos matienzos. Y charlamos un poco y nos cuente cómo está su proyecto de baile, porque la vi en muchos espacios bailando. La sigo en Instagram, veo su progreso de baile. Y bueno, un abrazo del alma, de corazón, a Lele. Y nos estamos despidiendo hasta el próximo miércoles, si Dios quiere y Dios mediante, para hacer esto que hacemos con mucho amor, que es La Mía Puentes. Body like that, pump it como Black Eyed Peas. Sus temas se pegan antes del release. Matando la liga, rest in peace. Cuidado con la mirada de Medusa, freeze. Un cuerpo que hipnotiza. se deja fácilmente. Una perra exclusiva, le gustan las burbujas. Champán en el jacuzzi, una loca fancy, mala pero cutie. No existe nadie con permiso para ese booty. Solo ve su cara por la magazine. Todo loco con su cuerpo, éxtasis. Están soñando con verla vis a vis. La nena hipnotizada con su sex appeal. She got a whop like Cardi. She doesn't give up, I'm sorry. If you don't tell nobody, can be your sugar mommy. Haciendo el work like Riri. Black Eyed Peas, sus temas se pegan antes del release. Matando la liga, rest in peace. Cuidado con la mirada de Medusa, freeze. Y cuando sale la luna va perdiéndose, pero tiene muy claro lo que siente. Su pelo lacio con el viento está moviéndose. La mente fría y la sangre caliente. Una perra exclusiva, le gustan las burbujas. Champagne en el jacuzzi, una loca fancy, mala pero cutie. No existe nadie con permiso para ese booty. Solo ve su cara por la magazine. Están soñando con verla vis a vis. La nena hipnotizada con su sex appeal. Yo, Emilia mami. This is the big one. Dale pasión mami. La Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM.